In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomine nique in doloso ire me. Quia tu es Deus fructus mea, quare me repulisti et quare te desincedo, dona afflicti me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Vobis Fratis, que peccavini vis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, id precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, ne Santos, et vos frates, pro promia Dominum Deum nostrum. Miserator tui, omnipotens Deus, et miis peccatis tuis, perducat te ad vitam eternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Tibi Pater, que peccavini vis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, id precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Onnes Santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, perducat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens in misericordios Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aletabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. In Domine, exaude orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, nescun spiritu tuo, oremus. Offera nobis quaesimus Domine iniquitatis nostras, ut a santam sanctorum purus meremur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia ex sunt et omnium sanctorum, ut tu redigneris omnia peccata mea. Amen. Salve Sancte Parens, in ixa puerpera Regem, quae caelum terranque regit in saecula saeculorum, eructave cor meum verbum bonum, dico eo opera mea Regi. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salve Sancte Parens, in ixa puerpera Regem, qui caelum terranque regit in saecula saeculorum.

Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz de Raab, Boaz engendró a Jobed de Ruth, Jobed engendró a Jesse, Jesse engendró a David, el rey. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Ozías, Ozías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Joaquín, Joaquín engendró a Jeconías y a sus hermanos al tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliacim, Eliacim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akin, Akin engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Todas las generaciones, pues, desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Celebramos la Natividad de la Virgen María, el nacimiento de la mujer que va a engendrar al Verbo, al primogénito de toda la creación, en el cual y por el cual Dios ha creado todo el universo. El universo solo tiene sentido en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, fuera del Verbo encarnado, el universo, todo cuanto contemplamos, no tiene ningún sentido. El hombre, la naturaleza humana, no vale nada sin el Verbo encarnado. Y por eso, aunque no hubiera existido el pecado original, el Verbo se hubiera encarnado, porque en el principio era el Verbo. En el principio, cuando Dios va a crear los cielos y la tierra, era el Verbo. Y por tanto, todo el universo ha sido creado para Cristo, por Cristo, en Cristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, en Cristo. Nos bendijo en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de crear los cielos y la tierra, ya el Padre elige a sus hijos, a los hijos de Dios, en Cristo. Esto es la pieza fundamental de lo que es el fin del universo. ¿Para qué Dios ha creado este universo? Para Cristo, para que reine Cristo, para someterlo todo a Cristo, para que Cristo esté en todos. Él es el principio, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y sobre la tierra, tanto las visibles como las invisibles. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él, por medio del Verbo encarnado y para Él, para el Verbo encarnado. Y si existe este principio, si existe el primogénito de toda la creación, el primero, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, existe el primero de todos los seres, que es el Verbo encarnado. En la mente del Padre, lo primero de todo es que su Hijo se encarne y por tanto tiene que existir la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana tiene que existir para su Hijo, en su Hijo. Y esa naturaleza humana es el culmen, la perfección de todos los seres que Dios va a crear. Por eso es tan importante el hombre y por eso el hombre está por encima de la creación de los ángeles. Y si existe el primogénito de toda la creación y por tanto Dios piensa en una naturaleza humana, va a existir la madre de ese primogénito, la mujer que engendra a ese primogénito. Antes de la fundación del mundo está el Verbo y la Virgen María. Por eso hemos leído en Proverbios: me dio el Señor el ser en el principio de sus caminos, antes de sus obras antiguas, en el principio junto al Verbo. Jesús se llama, cuando le preguntan los judíos en Juan 8, ¿tú quién eres? Él responde, el principio de lo que os he hablado. Jesús se llama a sí mismo el principio. Y María está en el principio de los caminos de Dios, en el principio de su Hijo, del Verbo encarnado. Por eso las almas de Jesús y de María son almas gemelas. Han sido creadas para una obra divina en común y para todos los siglos, para siempre. Una obra eterna que va a permanecer siempre, aunque en el mundo haya todo el pecado que hay, aunque el hombre siga pecando, aunque el demonio siga haciendo todo el mal, por encima de eso, venciendo las obras del demonio, por eso está la Virgen María, tiene bajo sus pies la luna, que es la obra del demonio, en la creación, con la cual el demonio dirige a los hombres que están en este mundo, los esclaviza, los lleva a la muerte de muchas maneras, los intenta controlar, dominar a través de esa energía magnética, a través de la luz magnética, a través de las técnicas magnéticas que usan muchos psicólogos, muchos psiquiatras, para torturar al hombre, para controlar el cerebro humano. La Virgen ha sido creada en el principio de los caminos de Dios, cuando Dios iba a crear los cielos y la tierra. Lo primero que crea es el Verbo encarnado y la Virgen María. Desde la eternidad fui yo ungida, desde los orígenes, antes que la tierra fuese, antes de crear la primera célula viviente que es el planeta Tierra, antes de crear eso, crea a la Virgen María. Después la Virgen María nacerá con un cuerpo en un tiempo determinado y bajo unas condiciones determinadas que son las del pecado original. Pero eso es lo después. El alma de la Virgen ya ha sido creada en la eternidad. El alma del Verbo encarnado ya ha sido creado en la eternidad. El alma es una energía espiritual. La energía espiritual no es la energía material física que conocemos. El alma es un ser espiritual que tiene un poder espiritual, una energía espiritual, y que por tanto, por tener una energía espiritual, tiene una luz propia. Donde está la luz, está la energía. El efecto de la energía es la luz. Y cada energía tiene su luz propia. La energía del sol tiene la luz propia solar. La energía de la luna tiene su luz propia, la luz magnética. La energía del aire tiene la luz propia del aire. La energía propia de la electricidad tiene su luz propia. Cada energía tiene como efecto una luz. El alma que en su esencia es espíritu, pero que no es un espíritu increado, sino creado, y por tanto tiene un poder espiritual para existir, para vivir, un poder dependiente de Dios, en relación con Dios, dado por Dios. Un poder espiritual que tiene dos potencias, el entendimiento y la voluntad. La capacidad de entender, la capacidad de querer, el poder de entender, el poder de querer, de elegir. Y eso es lo que constituye la energía espiritual, conocer y querer. Quien no conoce no puede querer y por tanto se encuentra débil en las cosas espirituales, débil en el espíritu. Quien no conoce la verdad y quien no obra la verdad, es decir, quien no ama, que eso es el querer, obrar la verdad, amar, entonces no puede vivir espiritualmente. La vida espiritual es una energía espiritual que nace del conocimiento de la verdad y del deseo del querer obrar esa verdad que se conocéis. La energía espiritual es conocimiento, es deseo. Eso es la energía espiritual, que no tiene nada que ver con la energía que hoy día la gente entiende. La energía espiritual no es el poder de la mente, no es la capacidad de mover cosas con la mente o de afectar de alguna forma la mente de los demás, el comportamiento de los demás. La energía espiritual es conocimiento de la verdad. Y si no se conoce la verdad, siempre el hombre estará débil en su espíritu. Y cuando se conoce la verdad, pero no se obra esa verdad, el hombre queda en la debilidad de su espíritu. La energía espiritual es un poder para conocer la verdad y para obrar esa verdad. Y eso es la vida espiritual. Eso es la vida del espíritu. Por eso hay tanta gente que hace oración, que dice que hace oración, pero que después no obra lo que ora. Hay tanta gente que dice que comprende la teología, conoce las verdades teológicas, pero que después no obra según esas verdades teológicas. Hay tanta gente que comprende cuáles son las verdades filosóficas o las verdades científicas o las verdades lógicas o las verdades económicas o las verdades políticas, pero después no obra según ese conocimiento, esas verdades, sino que están en sus vidas según una ideología, están cargados de ideas que son fábulas, que son imaginaciones, que después en la práctica no se puede vivir esas ideas fantasiosas, esas ideas que son una fábula. Hay vida espiritual porque vivo el conocimiento de esa verdad y pongo por obra ese conocimiento de la verdad. Y entonces vivo espiritualmente. Y entonces hay amor verdadero en mi vida. Porque amar es obrar la verdad. Es vivir de acuerdo a esa verdad. Por tanto, antes que Dios creara los cielos y la tierra, antes que Dios creara los seres espirituales, los ángeles y todas las jerarquías angélicas, antes que Dios creara las almas, primero creó el modelo de todas ellas, el fin para el cual todas ellas tenían que tender en sus vidas, tanto los ángeles como las almas. Creó el alma del Verbo encarnado y creó el alma de la Virgen María. Eso significa en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, antes de crear los cielos y la tierra, en el principio que es el Verbo, el principio de todo lo que os he dicho, el primogénito de la creación, en el principio de los caminos de Dios, está el alma del Verbo encarnado y el alma de la Virgen María. Sin esto no se entiende para qué el universo, para qué los seres creados, para qué los ángeles, para qué los hombres. Los hombres han sido escogidos en Cristo, en el Verbo encarnado, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del planeta Tierra. Porque los hombres solo tienen valor en Cristo, no fuera de Cristo. Y por eso Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y sin Cristo ningún hombre puede encontrar el sentido de su vida. No sabe caminar en este mundo de tinieblas. No sabe a dónde va. Solamente en Cristo sabe hacia dónde se encamina su vida. Por Jesucristo hemos sido predestinados a la adopción de hijos suyos por el pecado original, ya que el pecado original destruyó el plan primero de Dios, que son los hijos de Dios por generación. No lo destruyó totalmente, pero apareció una nueva humanidad. Hemos sido rescatados de esa humanidad por Jesucristo para ser hijos suyos adoptivos. Y siendo hijos suyos adoptivos, tenemos la obligación de ser alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido predestinados a la adopción de ser hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia. Para llegar a la santidad de vida por los méritos de Cristo, por la gracia que nos da Cristo, por la sangre de Cristo. Eso es la alabanza de su gloria. La gloria del Hijo de Dios que es rescatado del pecado por la sangre de Cristo tiene que llegar a esta perfección, a este sentido divino, sagrado de su vida. Por eso la vida humana es para ser santos. No vives ni para comer, ni para beber, ni para trabajar, ni para resolver problemas en tu vida. Vives para ser santo. Has nacido para ser santo. Y puedes ser santo gracias a la gracia de Cristo, que te lleva a la gloria, a la santidad, a ser uno con Cristo. Sin Cristo, tu vida humana no se puede comprender en absoluto. Por eso la vida de muchos hombres actualmente no tiene ningún sentido. ¿Para qué viven? Si no están apoyados en ninguna verdad, si no desean conocer la verdad, no desean buscar la verdad en sus vidas, no les interesa la verdad, están en sus múltiples relativismos, están entretenidos en tantas cosas de la vida que se pierden en ellas y se creen buenos hombres o justos solamente por lo que ellos piensan y obran en sus vidas, pero no por una verdad que han conquistado en la vida. Hoy la gente vive en sus pecados, haciendo propaganda de sus pecados, justificando sus pecados por todas partes, y se cree buena y santa por vivir en sus pecados, por demostrar que está pecando. Y aquí el sinsentido de la mayoría de los hombres actualmente. No tienen a Cristo en sus corazones ni en sus vidas. Y donde no está Cristo, entonces la vida no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, no es auténtica, no es verdadera. Todo el universo ha sido creado para Cristo. El hombre ha sido creado para Cristo, por Cristo, en Cristo. Y si no vives para Cristo, si no vives por Cristo, por amor a Cristo, si no vives en Cristo, unido a la mente de Cristo, unido a la voluntad de Cristo, entonces, ¿para qué vives? ¿Por quién vives? ¿En quién vives? ¿Cuánta gente perdida en sus ideas, en sus ideologías, en tantas cosas que hay hoy día en el mundo que solamente entretienen, hacen que la gente viva pasando el tiempo, pero que no producen en la gente ninguna vivencia interior, les deja un vacío espiritual, porque ya no viven una vida espiritual, sino solamente una vida humana que es siempre frágil, que es siempre temerosa, en la cual no hay verdad alguna, no hay autenticidad. Para ser fuerte en la vida espiritual tienes que buscar la verdad en tu vida, esa verdad que es siempre eterna, que nunca pasa, esa verdad que es absoluta y que da explicación a lo demás que hay en la vida, a lo demás que hay en el universo. Si no te apoyas en esa verdad en tu vida humana, en tu existencia humana, esta existencia humana es totalmente frágil. No sirve para nada. Es una pérdida de tiempo. ¿Para qué vives si no te sostiene una verdad? Si no te apoyas en una verdad que nunca pasa, ¿para qué vives? Si la vida está en la verdad, si no se puede amar sin una verdad, si no hay camino sin la verdad, sin Cristo Jesús. Hoy día es un día muy importante porque Cristo Jesús, que es la verdad, nace de una mujer. Y sin esa mujer no podría existir Cristo Jesús. Son los dos al mismo tiempo. Son almas gemelas para una obra en común y que es para siempre. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deo vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem patri, perché omnia facta sum, che proter nos menes et proter nostra salutem descendim de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo es Maria Virgine, et homo factum es crucificus esiam pro nobis, supponso Pilato passus et sepultus es, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram patris, et iterum venturum es con gloria, judicare vivos et mortus, quorum regnum in infinis. Et in Spiritu Sanctum Domino te vivificantem, qui es Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificator, cultus es per profetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptismam de remissionem peccatorum, et respecto a resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, es cum Espiritu Tuo, oremus. Beata es Virgo Maria, que omnium portasti creatoren, tenuisti qui te fecit in eternum permanis Virgum. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostiam, quon ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro nivus circumstantibus et pro nivus fidelibus Christianis, pibes atque defuntis, ut mirtilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis prius aquae divinum mysterium, eius imitatis esse consortis, qui humanitatis nostri fieri dignatus est patices in Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit in alto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes cremensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra totius mundi saluti, cum odore spetet accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum invitationes gloriae tue. Ne perdas conimpis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repletaes emuneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus est et in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sucipes natinitas ac oblationem quam tibi offerimus o memoriam passiones et resurrectiones et ascensiones Jesu Christi, Domini nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et frate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum petit Pauli et istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et illi pro nobis integere dignitur in celis, quare memoriamus in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente. Sucipia, Dominum, sacrificium de manibus tuis, ad laudant gloria in nomine suis, ad utilat que conostrat tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Unigenite tui, Domine, nobis succurrat humanitatis, ut qui natus de Virgine matris intergaten non minuit, se sacravit in habitabilis eius solennis, nostris nos piaculis sexuens, oblationem nostram tibi facet acceptam Jesu Christus, Dominus noster, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, degnum et justum es. Vero degnum et justum es, ecune salutare nos tibi sempre tubi, que gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterna Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed et unius unitate substantiae, quod enide tua gloria revelante te, credimus, o de Filio Tuo, o de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quod deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestat retur qualitas, quam laudat angeli ad cor angeli, cherubim coque serafim, qui noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplice rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, in la Chiesa nostro, retornibus ortodoxis, as catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Retornio circunstantium, corum tibi feris cognita esse, nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por rensione animarum suarum, por espesa lutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloria semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Gesù Christi, Sete Petron Apostolum Martyrum Tuorum, Petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Mattei Simone Settadei, Lini Cleti Clementi Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, Etonium Santorum Tuorum, Corum Meritis Precipue Conceras, Ut in nonibus Protectionis Tuum Unamur Auxilio, per unde in Christum Dominum Nostrum. Amen. Ancigitur oblazione in sepidutis in nostre, set et cunte familie tue quesimus Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af eterna danazione nos eripi, et in electorum tuorum juves grege numerare, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in onibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, orationabile, acceptabilenque, facere digneris, un nobis corpus e sanguinis fia intellectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui predequam pater etur, accepi panem in santas sacramentales manus suas, et levis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias anges benedixi, fregit, tidicu discipuli suis dicens, accipite e manducate soconnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos concenatum es, accipes et tuum precarum calicem in santa sacrembrales manus suas, et in tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Eco tu cusque in faceritissima memoria facetis. Undes memores in Domine nos servitues et plus tua santa ius Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ecno et at inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosa ascensionis. Offerimus plecare majestatis tue, de tuis doni sacratatis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae eternae et calice in salutis perpetue. sub acepa pixu ac sereno vulto respicit regneris, et accepta vere, secut accepta vere dignatus es in mundi la puliti giusti abel, le sacrificio patriarca nostri avrai, et cultivi otli sumus sacerdus tus Melchisedec, santo sacrificio in immaculata nostiam. Supplices te rogamos, omnipotens Deus, sub ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venezione in celestis gratia repliamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis ut nos deprecamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demutus de miserationem toron esperantibus, partenali quam esuteretura adigneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Joannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Nete, Chachira, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacoro nos consortio non estimator meriti, sed venia quesumus larita d'admite, per Christum Dominum nostrum. Perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est ibi Deo Patri omnipotente, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus, per recepti salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicerem. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libra nos quesmus Domine fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fondi perturbatione insecuri. Per un den Dominum nostru, Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivite renato te Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine, sin semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, e commisso e consacraso corpus e sanguinis in Domini nostri Gesù Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona in nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis. Te respicias peccata mea, set fine de ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrana digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, affonibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui semper inere mandatis, et a te nunqua separari permitas. Cura Deo Patri e Spiritu Sancti vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Precesso corporis tui in Domine Gesù Christi, quotego indigno sumere presumo, non vi pervenuat induticium et condenatione, sempre tu pedati prosit mietutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipat et nomen Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, utente sub tectum meum, sed tantum de verbo et sana vitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea vitam aeternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus curitibus mihi calicem salutare sacipat et nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino et affinimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea, in vitam aeternam. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus et Domine tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum Domine consumsit et sanguem est quam potabit, ad ravisceribus meis et presta, ut in meum orum renacerum macula, quam pura et santa refecerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo. Beata vicera Maria Virginis, quae portaverunt eterni patris filium. Oremus, sumsimus Domine, celebritatis annua votiva sacramenta, presta quesumus ut in temporabilis vitae nobis remedia preveant eterni. Per omnium nostrum Jesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis meas presta, tu sacrificium cotoculis tui, majestatis ignudo otuli, tibi sia acceptabile mihi, qui tornibus procibus illo otuli, sit in miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in eos Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factus est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit nomen Iesus ad Deo qui numerat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, et ut testimonium peribet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite su eo non receperum. Quodco autem non receperum, eunt dit eis potestate filius Dei fieri. Is qui creat in nomine eius, qui non ac sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viris, ac est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patre, per omnia gratia et veritatis. Deo, gratias.